Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hello, hello. Esperar. ¿Ya? Hello, hello. ¿Ya? Ya se encendió los altavoces. ¿Sí? A Chile. Tenemos le da el los micro para arriba. Funcionando. A ver. Probando. Ahora sí. Te he subido el pitorrico de al lado, el rosa. Buenas tardes, repito por tercera vez. Buenas festejos. Muy buenas, muy buenas. Bueno, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo estamos hoy? Pues yo muy bueno, dice mi mujer. Eso que no me ha visto a mí. Ya será menos. Madre mía. Pues bueno, hoy estamos a miércoles 22 de febrero. Las 18:31. Puntuales, como siempre, empezamos aquí. Pica la actualidad. Y hoy es el 47º programa. Como nos gustan a nosotros los ordinales. A ver si me voy a atascar ahora. ¿A que no? A ver, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros? Bueno, pues voy a decir el número telefónico, que ya sabéis que me lo sé muy bien. A ver. 976-52-56-45. Más formas. Si, por ejemplo, te da corte de entrar en directo, como a casi todos, lo puedes hacer mediante un Emilio. El Emilio lo pueden enviar a radio@asociacionpica.org. Muy bien. Y también pueden entrar al chat. Ese ya te lo dejamos para ti. El chat es un chat de IRC normalito. Si eres usuario habitual de ese tipo de servicios, entras en el IRC hispano, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Y si no eres usuario de estas cosas, pues entras en la página de la radio, que es radiomai.com, y hay una pestañita que pone chat. Pincháis ahí y os trae directamente a la sala donde estamos. Y os recordamos también que emitimos en directo en el 102.8 de la FM, aquí en Zaragoza, y también vía web, que si hay alguien que dice, uy, me voy a ir de Zaragoza y no voy a escucharlo más, pues entra también en radiomai.com y puede escuchar el programa en directo a través de internet. Y también, nunca lo decimos, y también si te viene mal, te va mejor por la noche, como a nuestra querida Noelia, te va mejor por la mañana, limpiando el polvo, lo puedes poner, lo tenemos en los podcasts en el iVoox. Estamos en iVoox, buscar Pica la Actualidad, o también en nuestra página web, en asociacionpica.org/radio. Vamos, que si no nos oyes, porque no te da la gana. Sí, o sea, nuestra baja audiencia es porque somos así de petardos, no porque no haya posibilidades de escucharnos. Nosotros lo intentamos, que por nosotros no queda. En fin. Perdón. Vamos. ¿Con qué os apetece ir? Pues tengo de todo. Y para todos. Te dejo elegir. No, hombre, pon una buena canción. Sí. Sí. ¿Sí? O las efemérides. Pon musiquilla, venga. Lo ha pedido Eva, pues. Si lo pide Eva, ponemos lo que diga la rubia. Lo que diga la rubia. Madre mía. Sportiva. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Tremendas armas para las batallas, el cara a cara y con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. Pica la actualidad. Pues bueno, decimos dos, tres efemérides de esas. No, como si las decimos todas. Que no, que gusta tanto a nuestra querida audiencia. Sí, venga. Sí, pues venga. Un 20... Ay, va. Ayer me lió de día. Pues así vamos mal. Y has puesto una fecha, creo que mal también. De ayer. Voy a hacer las efemérides desde ayer. Es que me parecía... Espera que lo solucionamos en un pispás. ¡Ay, madre! Lo que nos gusta a nosotros, el directo, y que nos vengan cosas así y solucionar sobre la marcha. Es que ayer nació José Zorrilla, Torcuato, José María Cano... Bueno, pues hoy no, pero ¿qué le vamos a hacer? Hoy pasaron otras cosas, tal que un día como hoy. Sí. Sí. Para empezar... Empezar. Así, mirando. ¿Qué pasa un 22 de febrero? Pues, por ejemplo, en Múnich, sí. En 1857 se inventa la salchicha Weissburg. ¿La salchicha? La salchicha de Múnich, la Weissburg. ¿No era Frankfurt? No, la. A ver, esta es la Weissburg. Es otro tipo de salchicha, no es la Frankfurt. Es que les gustan mucho las salchichas a los alemanes. O a las alemanas, no sé. ¿Alguna más? ¿Eh? Pues a ver, así que es que estoy mirando. Un día como hoy el Parlamento ucraniano destituyó al presidente. Están ahora los pobres como para destituir. Y nació George Washington. Mira tú. Ese es el de la declaración, ¿no? Y Joaquín Luqui. El de los 40. Anda, y un tal día como hoy, esta es curiosa, nos dejó en 1512 el que dio nombre a América. El Américo Vespucho. Chicheño. Y Andy Warhol también nos dejó. Pues bueno, para no tener nada ya hemos acabado. Y es el día de la igualdad salarial desde 2011. Se viene celebrando de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Mujeres. Y hay que especificar porque hay. Sí, no es entre presidente del gobierno pero y. Es el día europeo. Sí. Porque también es el día mundial de la encefalitis. Y es miércoles de ceniza, ya empezamos. Y día mundial de la esterilización animal. Toma ya. Yo llevo 4 años en espera, yo no me llamo. No, págatelo, págatelo. Ya está. Págalo. En fin. Es que creo que se nos olvida alguien más importante que todos los que hemos dicho. Más que Américo Vespucio. Sí. Para los españoles, sí, vamos. A mí es que me encanta Antonio Machado. Ah, bueno. Y murió tal que un día como hoy. Pero en. Es que lo estoy mirando a ver si lo. Encuentro. Que es que no me sé la fecha, no sé si un 22 de febrero de 1939. Ya sé por qué me he liado. La culpa la tiene nuestro señor presidente. Pues si es echarle la culpa al presidente, te apoyamos con todas nuestras regionales. Porque es que tal día como ayer, Elvis Presley logró su primer número uno. Su primer número uno. Con la canción que voy, Heartbreak Hotel. Muy bien. Hay otra persona importante que nos dejó un día como hoy. Forges. No sé si os suena. Sí. Pues humorista gráfico español donde los haya. Sí. Pues bien. Pues efemérides. Actualidad y total. Vamos. Hemos cubierto el cupo como hemos podido. Y es miércoles de ceniza. Eso. Ya lo he dicho yo. Eso, a ver si limpiáis los ceniceros. Me siento ignorado. ¡Ah, que estás ahí! Jorge, no te veía. No se te olvide que hay House de Power. Pues nada. Bueno, vamos con el temita de hoy. Vamos con el temita de hoy, a ver qué. A ver qué os parece. A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues bueno. Bueno. ¿De cómo hoy, nos vas a ilustrar hoy? Hoy traía un estudio que he visto por ahí publicado. En una revista británica de psicología educativa. Que hablaba sobre un estudio que han hecho, no hablaba sobre, sino han hecho un estudio sobre los efectos de la soledad en la salud mental Y curiosamente lo han hecho con niños, porque normalmente cuando hablamos de la soledad siempre nos referimos a los abuelos, a los adultos, a personas ya mayores. Y en este caso se han detenido en niños y adolescentes, que suele ser algo que normalmente nos saltamos siempre por... Sí, porque no nos imaginamos que los niños, que los tienen soledad o sufren de soledad. Exactamente. Pero eso no lo podemos imaginar nosotros, pero la gente supuestamente especialista y eso no cae, ¿no? A ver, de hecho han hecho un estudio sobre el tema. Menos mal. Pero como dices, no suele ser lo normal o habitual. No, que no pensemos, el público en general, hablo, que no pensemos que los niños no están solos o no pueden sentirse solos. Y en ese sentido han hecho un estudio con el... Creo que era por centrarlo un poquito más. Era el Instituto de... No lo he encontrado. Vale. Bueno, el estudio se realizó en Escocia. ¿En niños de 13 años? En niños de 13 años. Y hablaba sobre la salud mental y la soledad. En realidad, una de las cosas que querían incidir es que la mayor parte de la investigación y de las políticas que se hace sobre el tema de la soledad se hace sobre las personas adultas, como hemos dicho, no sobre niños. Y de este modo apenas se conoce cuál es el impacto que puede tener la soledad en la salud mental infantil. Y es un poco más de darle la vuelta a más cosas que pueden jugar un papel importante en el tema de el suicidio infanto-juvenil, que está teniendo mucha incidencia, sobre todo después de la pandemia. Y también cómo ha afectado la pandemia a esa salud mental. Y los resultados pues no dejan de ser interesantes. No por trágicos, dejan de ser interesantes. Bueno, porque esto como lo que hablamos, o como se dice en general, cuanto antes se detecte una enfermedad, antes se puede tratar y en su caso solucionar. Y si no se la detecta en la etapa temprana de infantil o preadolescencia, pues llegamos a tener adultos enfermos, ¿no? Y peores. Y peores, si llegamos a tener adultos. Sí, porque sí. Estamos hablando de una salud mental que... a la que todos podemos entrar, porque hay enfermedades mentales o demencias que se manifiestan por causas genéticas o corporales o accidentales. Sin embargo, una depresión, un intento de suicidio nos puede pillar a cualquiera, y nadie estamos exentos de tener en un momento dado una depresión, y eso es salud mental. Entonces el tema de la soledad, cuando hablamos de depresión y tal en ancianos, pues entendemos que uno de los factores es la soledad, y lo que ha hecho este estudio es poner el dedo también en la llaga, en los ancianos sí y en los niños. ¿Qué pasa? Claro. Y efectivamente han encontrado esa relación entre salud mental y soledad. No solo soledad Soledad de que te quedas solo de persona, sino que te aíslas. Percibida, más bien. Sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando el niño no se siente acompañado por sus padres, entra en conflicto con esa referencia y necesita ese apoyo de los grupos de amigos, fundamentalmente. Si esos grupos de amigos no se han desarrollado, o no los tiene afianzados, o no tiene amigos, por las circunstancias que sea, pues puede ocurrir que tenga ese tipo de problemas y ese sentimiento de soledad, claro, porque se ve solo en el mundo, sus padres no le entienden y no tiene amigos que lo hagan. Y vamos, según otro estudio que he encontrado yo del San Juan de Déu de Barcelona, dice que entre un 21 y un 70% de los adolescentes se sienten solos alguna vez. O sea, que no es que estemos hablando de unos... No, estamos hablando de un... De unos pocos, que es que se puede decir que un 70% son ya casi todos. Alguna vez, sí. Pero habría que ver cómo se ha hecho ese estudio y qué entienden por alguna vez. Porque si es una vez aislada y ya dicen alguna vez... Aquí dicen, literal, se sienten solos a veces. Claro, pero a ver, cuando leemos una cosa de estas, de estadísticas y tal, tenemos que tener muy claro qué es lo que están definiendo, porque el a veces es muy ambiguo. No. Luego también lo matizan, que entre un 3 y un 22 lo sufren o lo experimentan la soledad de forma habitual. Vale, ¿y qué diferencia semántica hay entre a veces y habitual? Pues, ¿cómo lo cuantifican? Me metes en cada charco, Jorge. No, es que está muy bien que tú lo dices con toda la buena fe. Pero claro, cuando te metes en un estudio de estos, hay que ver cómo lo definen y cómo lo cuantifican. Porque no podemos comparar cifras entre estudios si definen los hechos de manera distinta. Y entonces, claro, lo que nos tiene que quedar claro es que efectivamente la soledad en jóvenes y en niños existe. No es una invención, o sea, hay niños y adolescentes que se sienten solos. No, y luego también, claro, como dices tú, hay que definirlo bien, porque claro, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, ¿eh? Venga, porque, va. Sobre todo en la adolescencia, sí que es verdad, o si no me corriges, que los sentimientos, tanto positivos como negativos, son extremos. Claro. Entonces, a lo mejor una pequeña soledad porque un día has quedado y no ha podido venir el otro, pues ya me he sentido solo. Claro, hay que definirlo como tú bien dices, pues claro. Bien, sí, para saber los estudios. Acuérdate cuando a esas edades, pues, un cuarto de hora sentado en el sofá sin hacer nada, me aburro. Ay, es que esta vida es tan aburrida. A ver, que llevas un cuarto de hora sentado ahí. O sea, sí. Que no es que esta vida sea tan aburrida, es que eres un mendrugo. El tiempo tampoco lo tienen pillado, ¿eh? Sí. No, pero que el tema de mirar esto de los estudios es muy importante, mirar cómo definen los conceptos y cómo los miden. ¿No? Pues, a ver, un ejemplo tonto. Cuando se hablaba de inteligencia, el primer test de inteligencia que se hizo, que lo hizo un psicólogo francés que se llamaba Binet, y alguien le preguntó, ¿y qué es la inteligencia? Y dijo, pues lo que miden mis test. Seguimos sin tener una definición clara de lo que es inteligencia. Y según la definición de inteligencia que utilices, pueden entrar muchos animales superiores, mamíferos y pájaros fundamentalmente, o pueden entrar solo una minoría de los humanos. Uh-huh. Depende de qué definición estés aplicando. La horquilla es inmensa. Sí, sí, claro. ¿Qué es inteligente? Se te puede colar hasta algún youtuber y todo. O influencer. Es algo que es complicado de definir. ¿Y no hay una definición así, aunque sea científica? No, hay muchas definiciones, hay miles, hay cientos de miles de definiciones, pero no hay ninguna que digas, esto es así. ¿Ni se ha puesto la comunidad científica ni nada? No, porque al final... Cada uno tirará para lo suyo. Es que son límites muy difusos y no sabes... Por eso cuando dicen lo de inteligencia artificial, digo, artificiales, inteligencia ya veremos. Sí, claro, porque si no sabemos ni cómo... No sabemos definir la inteligencia nuestra como humana, para... cómo vamos a hacer la artificial. Y la artificial, por lo que se ve, consiste en tener una base de datos muy gorda. Y cuanto más base de datos tengan, mejor. Entonces, pues vale, si... la inteligencia humana, ¿qué sería? ¿Haber leído mucho? Eso es estar cultivado o ser culto, pero... inteligente tampoco es. En fin, que por eso digo que cuando miremos estudios hay que tener muy claro qué están midiendo y qué, cómo lo definen y cómo lo miden. ¿Vale? Todo estudio mide lo que mide, pero luego algunas veces comparar... No sé qué quiere aportar. Nada. Nada. Vaya. Estaba midiendo el estudio. Eso va a ser. Y eso, en fin. Claro, tendrá que venir, imagino que al principio, ¿no? Eso en el estudio original, normalmente hay unas definiciones de términos de esta... esta variable consta de tal, tal, tal, tal, se han controlado tales variables extrañas o tal. Sí. Esto, como es una encuesta, normalmente no definen exactamente una variable. Lo que hacen es ponerte la pregunta que han hecho. Sí, bueno, aquí definen soledad. Claro. El tema de estos estudios que son encuestas... están muy bien, te dan una idea, pero no, digamos, es una investigación científica sesuda, ¿vale? Simplemente nos está dando indicios de por dónde pueden ir los tiros o tal, igual que los estudios que llamamos correlacionales, ¿vale? Que ponen en relación variables, que pueden ser lo más peregrinar del mundo, ¿vale? Y cualquier variable puede correlacionar con otra, aunque sean independientes. Sí, sí. No tiene, que dos cosas cambien a la vez no quiere decir que sean producto de la misma causa o que una sea causa de otra. Por eso cuando miramos estudios hay que tener cuidado de lo que nos están contando, porque a veces nos emocionamos. ¡Ah, ya han encontrado la cura de...! No, vamos. Espérate, que queda todavía... mucho que averiguar. En fin, el tema también que quería el estudio relacionar es que efectivamente la soledad suele correlacionar, que por eso decía yo lo de la correlación, suele correlacionar con una mala salud mental, ¿vale? ¿Quiere decir que la soledad es la que causa la salud mental o es la salud mental la que causa la soledad? Eso quería decir. He dicho que correlacionan, por eso he explicado antes lo de las correlaciones. Dos variables que pueden ser totalmente independientes, pueden variar a la vez. ¿Vale? Que la soledad y la salud mental cambian, es decir, según hay más soledad, hay menos salud mental, y según hay más salud mental, hay menos soledad. O sea, están relacionadas, pero de manera negativa, que se llama. Uh-huh. Es decir, si aumenta una, disminuye la otra. Están relacionadas. O sea, se ve. ¿Por qué están relacionadas? Una es la causa de la otra, pero ¿cuál? O a lo mejor tienen ambos fenómenos una tercera causa que no es ninguna de las dos. Uh-huh. Pero no lo sabemos. Por eso te digo, las aproximaciones a este tipo de estudios nos dan una idea de estudios que dices, estas variables están relacionadas, pero no puedes asegurar qué es lo que está causando eso. Entonces, hay que investigar más. ¿Vale? Por lo menos se ha sacado la espinita de que parece que solo están solo los ancianos, y la soledad te puede atacar en cualquier etapa de la vida. ¿Vale? Y poco más, parece que estaban enfocando también hacia el tratamiento en los colegios. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo. No van a dar abasto los profesores con hacer todas las cosas que se supone que tendrían que hacer con los niños. Sí, sí. Que si la prevención de drogas, que si la prevención de infinidad de enfermedades, la prevención de la soledad, educación sexual en los colegios. Y claro. Yo pienso que esto es más parte de los padres. A ver. Yo creo que son los que tienen que hacer estas cosas. Que son los que conocen a sus hijos, los que ven cómo llega del colegio, si se aísla, si... Conocemos a nuestros hijos, no del todo. Cuando son pequeños, sí. Cuando son pequeños y pasamos tiempo con ellos y estamos todo el día prácticamente encima. ¿Y no crees que si se empieza desde pequeños...? Llega una edad en que se esconden solos. Pero siempre encontrarás algo diferente. El conjunto de hablar con un profesor, un padre, interesarse cómo está en el colegio. Pero el profesor le puede decir, pues se relaciona con sus compañeros, no se relaciona. Pero la labor es de los padres. El después poner medios. Sí, pero que... A ver, que volvemos a lo mismo. Estamos cargando al centro de ya. Responsabilidades... que deberían ser de la familia. Por eso estoy diciendo, pero que el profesor siempre, desde hace tiempos y tiempos, cuando yo iba al colegio, iban mis padres y le decía, es que su hija se junta con las cuadrillas, con... Yo tenía gente. Se lo decían a mis padres. Lo mismo dicen ahora los profesores de... Un hijo, pues es que no se relaciona bien con la cuadrilla que va o... No encaja con los niños de la clase o... No sé, a mí hace tiempo que se me pasó ese arroz. Madre mía. Sí, algo de razón puedo... Sí. Me fastidia, pero sí, que te dicen... ¿Cómo pues, que te fastidia? Darte la razón a ti. ¿Para qué la voy a negar? Pero sí que te dicen, pues... va con un grupo... Y darme la razón a mí no te molesta. También. Me tenéis aquí separado y me fastidia dar la razón, que casi siempre la tenéis, pero bueno, eso no quiere quitar que me fastidia. Pues sí que te dicen los profesores, pues va con un grupo tóxico, a mí me lo han llegado a decir, va con una que es tóxica. O va con sí, sus... y aparte de decirte, va con una chica tóxica, vale, ¿y qué haces? Ahí. ¿Algún consejo, señor profesor? No, pues nos tocó hablar con la cría porque... Pues como padres intentar hacer que se abra ese hijo hacia ti o llevarlo a un psicólogo. No, pero que me refiero a que a lo mejor nosotros tenemos algunas habilidades que hemos adquirido o que más o menos tenemos afrontado porque tenemos una familia y nos han educado en una familia más o menos normales, estándar. Me refiero a que puede ser que esa misma expresión a otra familia no tan estándar, pues no le aporte nada porque no le dice cómo. Pero es que ya no es eso. Ahora, tú pones en el lugar de los padres de la supuesta niña tóxica. ¿Qué le dicen? Ah, pues va con una niña que le va bien. No. Teóricamente, si una es tóxica para otra, la otra se supone que es buen ejemplo para la supuesta tóxica. No solo eso, o sea, una manzana podrida la pones al lado, otra manzana al final se acaba pudriendo la otra manzana. Yo soy de esas ideas. Sí. Eso está claro. Y nosotros, pues claro, como pudimos, pues hablamos con la cría, pues intenta, pues valorar tus amistades, si te crees que te conviene, no te convienen, si. Y al final se dio cuenta de que no y la dejó, o sea, dejaron de ser las best friend forever. Pero bueno, luego te digo, yo me puse en el lugar de los otros padres. ¿Qué? Claro, porque si van con una que se supone que es más responsable o mejor ejemplo, pues no, que va con una que mira, a ver si se le pega algo. Entonces, a ver. Por terminar, que me quedaba un poquito. Sí. Lo de la soledad. Y sobre todo en niños, que dice, pues si yo paso mucho tiempo con mi niño. No, yo me lo llevo a todas partes. No, a ver, campeón. Ese tiempo es para ti. El que te lo lleves al bar y le des el móvil y que se siente ahí y no moleste, no es un tiempo con tu niño. Tu niño está ahí aburrido. Es un tiempo para ti, para estar con tus amigos. No está en compañía, está solo. Uh-huh. Lo digo porque se nos olvida. Y seguramente habrá, pues yo me lo llevo a todos lados. O sea, pues no, tu hijo ahí está mal. Está solo. Porque la soledad se evita solo haciendo compañía, y la compañía implica interacción. Si no interactúas con el niño está solo. Aunque esté sentado a tu lado. Si no interactúas con la otra persona, aunque la tengas enfrente, si no hablas con ella es como si no estuvieras. O solo tienes que imaginarte, tú entras en el autobús, vas acompañado de mucha gente. No vas solo. Hay mucha gente alrededor, pero estás solo. Claro, cada uno va a su, está haciendo su vida, su momento, su pensamiento. Estamos juntos en un medio de transporte, pero no estamos haciéndonos compañía. Hasta que te pisan. Entonces interactúas. En fin, es lo que quería decir y de lo que quería hablar hoy. Pues muy bien, y así a lo mejor alguna pincelada para, yo qué sé, para decirles a nuestros papis y mamis, pues, cómo detectar tempranamente si el niño se siente solo o no. ¿Alguna cosita les podemos decir? ¿Qué tal hablar con nuestros hijos? Es que al final siempre terminamos aconsejando lo mismo. Hablar con los críos, hablar con los niños, hablar con los adolescentes. Aunque al principio les suene raro y los adolescentes siempre tengan la tendencia a evitar determinadas conversaciones, sobre todo si tienen que ver con amigos. Porque recordad que están modificando sus expectativas de que grupo de personas tienen influencia sobre ellos, y ahora los amigos priman. Entonces, sí, pues bueno, pues vamos a decirles que perseveren, que porque que, vayan a que hablar tienen y, que hablar y, tienen y que les hablar peguen con la eso. Típica coz que nos, no creo que nos han pegado a todos, a mí me la están pegando, pues si a los críos cuando son pequeños les acostumbras a hablar con ellos, cuando son adultos te va a costar menos trabajo hablar con ellos. Lo que no puedes pretender es no hablar con el niño nunca sobre qué piensa, qué siente, qué hace, y pretender que te lo diga con 14 años, porque va a ser que no. Claro. Y todo esto puedes trabajarlo poco a poco y nunca es tarde para empezar. Pues en eso estamos. ¿Sí o no? Sí, sí. Ah. A ver. No, es que asiente con la cabeza, pero eso, en la radio no se oye. Es que estamos en la radio. No se oye eso. A no ser que le pegues con... Por Dios, qué tarde me están dando. En fin. Pues, bueno, ¿algo de musiquilla o algo? Sí. ¿Qué nos has traído? A Edurne, ¿la conocéis? Sí, hombre, Operación Triunfo 1. A tope. ¿Qué es una cucada? ¿Qué? ¿Eres malo? ¿Qué no ves conmigo? Malo. ¿Eh? ¿Querías pillarme tengo aquí? Tengo de testigos a toda nuestra audiencia que se había acabado la canción. Sí, sí, pero podías ir hablando. No, me estaba contando la ruta motorciclista. ¿Qué hicimos el domingo? Claro. ¿A qué bien? ¿A dónde? A Fraga. ¡Anda! Fuimos a Fraga a buscar a Javier. Estaban allí nuestros hermanos de Cataluña, recogimos en Alfajarín a los hermanos de Navarra y comimos todos juntos y luego nos trajimos a Javier, el de Rodando con Nunan. Nunan, que no me sale nunca el nombre, que nos dio una charla, me pareció bastante interesante, de protocolo para las enfermedades raras, para las familias. Sí. Más que nada, que es lo que está pidiendo. No está pidiendo para la enfermedad de su hija, sino para que los padres puedan asumir a la hora de que les den esas noticias. No solo para la enfermedad que tiene su hija, sino para todas las enfermedades raras, porque una vez que el médico te ha dado el diagnóstico, te lo dice así, tu hijo tiene no sé qué, muy bien, ¿y qué? ¿Y ahora qué hago con eso? Y lo que está pidiendo es que no solo esté el médico, sino alguien más que te explique, que tenga en cuenta tus inquietudes, tus miedos, tus dudas. En resumidas cuentas, que lo humanicen. Sí, y ya no solo que fuesen enfermedades raras. A todos hemos tenido un familiar, amigo cercano, pues que le han detectado una enfermedad que no tiene por qué ser rara, pero que es grave y hasta incluso pues mortal. Pero claro, Cataclán. Decía, pues es un protocolo un poco más, vamos a llamarlo, humano, ¿no? Sí. A ver, él decía por raras porque, claro, sales con la información de una enfermedad que desconoces totalmente, que el médico tampoco te da más información, que no sabes quién te puede ayudar o qué puedes hacer, que te vas con una mochila de información de cosas que te han dicho que se te van amontonando en la cabeza, y como él dijo que él buscó una asociación de esta enfermedad y que gracias a esa asociación también pudo dar pasos. Entonces, lo mismo que es esta enfermedad, hay más, y que los padres no salgan así de un hospital, que salen desesperados. Dentro de lo poco, o sea, de lo... Ya lo fuerte que es, pues es una enfermedad rara, que ya cuando es una enfermedad rara, prácticamente, pues casi no hay cura. No hay cura porque no se ha estudiado. Al ser rara, pues ya sabemos, las farmacéutricas, no les compensa. Si hay cura, es muy cara, porque no, porque fabricar ese medicamento para pocas personas no sale a cuenta. Claro. En fin, el tema es que habría que darles alguna asignatura de empatía a los médicos durante la carrera. Sí, también. No a todos los médicos. Como dijo Javier, pues un protocolo donde hubiese un equipo especializado. No hace falta que sean todos los médicos, sino que en los hospitales mismos, un médico que detecta X enfermedad, que salte la alarma y decir, oye, pues llamar, oye, ves tú y díselo tú o vosotros. El tema es que eso puede quedar también como una forma de evitarle al médico los malos tragos. Hombre, si así se puede mejorar un poco. A ver, el trato... problema de transmitir información no deseada, de dar malas noticias, no es sencillo, no es fácil. Entonces, por eso decía que deberían formar a los médicos, que son los que tienen todas las papeletas para dar información mala. Porque a lo largo de su carrera, seguramente, por especialidad rara que tengas, que a mí no me va a pasar esto porque yo soy dermatólogo, pues a lo mejor también has tenido que dar alguna... Y normalmente cuando te dan la información de una enfermedad rara o ya mala, siempre se ponen en lo peor para no pillarse los dedos, eso también es cierto. Es así. Pero el... Sí, no. A mí, por ejemplo, no me lo querían decir, sino siempre me daban... Oye, que tengo otra bala, otra solución. Hasta, entonces, si lo va aguantando, otra solución, no. Nunca, al menos los que me tocó, la verdad que... Yo las experiencias que he tenido han sido soltarlo así y decir, bueno, ¿y tú quieres pedir explicación o decir? No, esto es así. Luego ya si surge algo es un milagro, pues. Yo, por ejemplo, yo sí que lo que observé con mi experiencia personal con mi madre... Estábamos en el oncólogo, hacíamos quimio, hicimos... Mira, el oncólogo es más fácil que tenga esa empatía. Sí. Pues que un genetista, digo, porque nunca que él se lo dio un genetista, claro, una claro, enfermedad rara las da el genetista. Pues nunca les oí ni la palabra cáncer, ni la palabra metástasis, ni el oncólogo, como tiene que dar tantas a lo largo de su carrera, sí, sí, termina cogiendo esa sensibilidad para hacerlo. Para cómo doy esa información, para eso. Pero claro, tiene mucha experiencia dándolas. Pero otras especialidades, como le pasaba a él, que se lo dio un genetista, pues mira, esto es lo que he encontrado, a qué mola, ¿no? Y por lo menos ya ahora coge y etiqueta. Apáñatelas en casa con ahora la niña. Ya, yo ya he acabado mi trabajo, era este, aquí lo tienes y ahora búscate la vida. Bueno, pues decir que me pareció tremenda la labor que ha hecho de dar la vuelta a España cuando llegó aquí a Zaragoza, llevaba 7.500 kilómetros. Charlas por todas las ciudades que había pasado, incluso no una, dos charlas en las ciudades. La, que ha la idea que tenemos además es la charla que nos puso, la queríamos subir a iVox y a, y a sí, nuestra web. Os lo recomiendo, los que nos estáis escuchando, que lo oigáis hablar. Estamos editando lo que grabamos y en breve estará en la página para que lo podáis escuchar también. Y luego que me sentí muy orgullosa de ir detrás de él volviendo a Zaragoza desde Fraga, porque me sentí rodando con Nuna. Aquí nuestra motera avanzada. Uh-huh. Pues vamos con la última sección del día. Ah, sí, venga. ¿Nos apetece? Dale, a ver. Dale. ¿Os gusta jugar y soñar? No. A mí me gusta más soñar. Yo es que las dos cosas no las puedo hacer a la vez. No, me encanta soñar despierta. No, yo no puedo con vosotros, no os voy a llevar siempre a la contraria. No, a ver, me gusta jugar. Es que vamos. Y me gusta soñar, pero las dos cosas juntas no soy capaz. Bueno, para todos los demás que sí que me entendéis. Y estaréis conmigo. Se está desarrollando una exposición en el patio de la Infanta desde el 14 de febrero, del Día de los Enamorados, en el que se repasa el mundo del juguete desde 1870 hasta 1970. ¿Por qué este año? Porque se funda la fábrica de un tal Jorge Reis en Barcelona. ¿Y dice quién es? Pues fue la fábrica de juguetes de hojalata. ¿Un juguetero? Un juguetero. Pues bueno, los típicos que ahora estarían prohibidos por normativas. Estos de hojalata que eran tan mágicos y duraderos, pues bueno. Pues como siempre, pues está el creador del Cinexin. Por ejemplo, creo que te lo has leído. Sí. También lo he leído, Cheler. Ya. ¿Y qué horario tiene, pues? El horario no me acuerdo, era de 10 a no sé cuántos y de no sé cuántos a... Era de lunes a sábado, de 11 a 2 y de 5 a 8. Sabía que era un horario así. ¿Y los domingos y festivos? Pues de 11 a 2. Muy bien. Porque por la tarde no hay. Recordamos que el patio de la Infanta está allí en San Ignacio de Loyola, sí. Y que hay diferentes entradas, pues según, porque si quieres la general, para todos los públicos es 4 euros. Tampoco muy cara. Luego, aparte de ver la actividad, ¿había como taller o...? Hay talleres. Sí. Quieres taller, me parece que eran 5 euros. 5 euros, ¿no? Sí. Pero que también hay reducidas para niños menores de 12 años, jubilados... etc. También la puedes combinar para ver también el patio de la Infanta, que también es bonito de ver. Y como bien decís, pues son talleres y todo tipo de información en fundacionibercaja.es y en nuestra web asociacionpica.org. Muy bien. Una actividad interesante de ver juguetes antiguos. Ya, como lo han dicho, es interesante. Hombre, te digo que es interesante. Ah, pero ponle más gracioso, hombre. Es que está muy quisquilloso, ¿eh? Y no le has dado una entonación cálida. He notado ahí un poco de resquemor. Bueno, antes de despedirnos, ¿recordamos cómo se ponen en contacto con nosotros? Venga, digo el número de teléfono. Venga, el teléfono, venga. ¿Qué va el teléfono? Prepararos. Preparaos con el teléfono. ¿Qué va? Poner el boli, coger el boli, el papel. 976-52-56-45. Toma ya. ¿A que no lo repite? 976-52-56. ¿Lo ves? No lo ha repetido. ¿Cómo me vuelvas a apagar la luz? ¿Qué? ¿Me rompes el cristal de la ventana? Es una collejilla. Ya le he apagado la luz. ¿Qué hacemos con él? Pues nada, también por Emilio, nos podéis escribir un Emilio al radio@asociacionpica.org. Y también por el chat, que nosotros entramos, de verdad, que estamos ahí, pero no venís a hablar con nosotros. No nos ningunean. En el chat hispano, en la sala Radio Mai, o entrando en radiomai.com, en la pestañita de chat, os lleva directamente a la sala donde estamos. Y por último, despedirnos. Suele ser lo último de despedirse. Esperemos que os haya gustado. Espero vuestros correos de apoyo después del sometimiento que he recibido hoy en este programa. ¿Te has metido mucho conmigo? ¿Sí? ¿No? No, si está en otra habitación no podemos habernos metido con él. No. Otra está vez. Solo. Espero vuestros correos de apoyo. radio@asociacionpica.org. Les he cortado el micro ya. Solo quedamos vosotros y yo. Así que hasta el miércoles que viene, que os echarán falta. ¡Agur! Another road and face another day. Soldiers never die.